barrio perfumado por dulces recuerdos, a donde viven poetas y artistas, a donde todos llevan en flor su locura, placer de bohemios, curiosos turistas. La plaza de San Telmo, placita del encanto, soleada en los domingos, orgullo del porteño, que llena de nostalgias de viejos tiempos idos. Es como una cajita para guardar los sueños. Retienes el aroma de aquel retazo antiguo del viejo Buenos Aires que tanto se alabó. Los niños y los viejos descubren en ti el tiempo donde solo el asombro dirige la función. En platería criolla, encajes y abanicos, puntillo porcelana del pasado art déco, como envuelta en la bruma de los coleccionistas, nos vende sin dinero un poco de encajes de la abuela que vio angostas corrientes, puntillas y amarillas y antiguo macramé, reliquias de otro tiempo que en el viejo San Telmo conserva en naftalina un tiempo que se fue. Placita de San Telmo, soleada en los domingos en que mi Buenos Aires se despierta.